Aquí te saluda Pablo Martínez de Radio Viejuna, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bien, gracias por atendernos. Bueno, ¿estás invitado allí? ¿Va a participar la UTEP también de esa reunión? Sí, sí, voy a ir en representación de la UTEP y bueno, vamos a ver. Uh-huh. Digamos, nosotros tenemos varias cosas planteadas que las vamos a volver a plantear, ¿no? Que están vinculadas al sector de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular y su todavía los grados de informalidad y de dificultades para el acceso al crédito. Necesitamos que haya un sector, una especie de crédito no bancario que sea importante para mover la rueda de la economía popular, que como todas las ruedas están bastante paradas, pero además hay que tener en cuenta que el proceso de, por ejemplo, de alimentación y cuidado que se ha dado en esta pandemia por parte de los de nuestros compañeros y compañeras que están muy acostumbradas a afrontar crisis duras, el papel ha sido muy importante, ¿no? Entonces, también eso, digamos, ponerlo en valor. Uh-huh. Esteban, por lo tanto, es auspicioso que nos convoquen, ¿no? Uh-huh. Por un lado auspicioso y por otro lado preguntarte si parte de este reclamo que van a volver a ratificar, esta mirada también, uno piensa a futuro, la pandemia va a dejar un golpe importante en la economía, en lo social también. Si parte de este paquete de medidas que ha acercado el gobierno la semana pasada, ¿hablan un poco de este reclamo o esta mirada? ¿A qué paquete te referís? Y en general, el gobierno dio una serie de medidas económicas pensando un poco en la producción, sobre todo en la producción nacional, ¿no? La semana pasada. Esto de los dólares para la producción nacional que viene haciendo mención el presidente hace algunas semanas, de alguna manera tiene que ver con una transferencia de recursos para desarrollar la economía popular. Lo que quiero saber si ustedes identifican que hay medidas concretas que están orientadas en ese sentido. Mira, la economía popular, ya te digo, se profundiza en su desarrollo si hay crédito que no sea el crédito usurero, tanto para la producción popular de lo que es de bienes, servicio, alimento, como, digamos, para la economía del cuidado. Necesita un apoyo, porque hemos demostrado, ya que viste que el mercado habla en términos de eficiencia, hemos demostrado mucha eficiencia para afrontar la crisis. A lo que se refiere, me parece a mí, las medidas de gobierno es para apuntalar lo que es la economía de mercado, que nosotros consideramos que eso es bueno también, digamos, y que lo que tenemos que lograr es una articulación entre el sector privado, estatal y economía popular para poder salir adelante. Para nosotros es vital ese proceso de articulación cuando hay un gobierno popular a favor de los sectores populares. Son medidas que no en forma absolutamente directa, pero indirectamente nos favorecen también. Pero las medidas más importantes que tomó este gobierno en relación a los humildes, primero que de entrada hubo medidas para ese lado, porque veníamos del proceso neoliberal que, bueno, que nos dejó, como todos sabemos que nos dejó. Y después la medida me parece muy basada en la comprensión de la situación de los más pobres, fue lanzar el IFE, bueno, el ATP para los trabajadores y para las empresas, es decir, trabajar el cuidado de la población. Esas fueron las medidas más acertadas. Y ahora, bueno, sabemos, hay apriete del Fondo Monetario, hay sectores que venden, que no venden la soja porque están especulando que haya devaluación. Todo eso obviamente juega absolutamente en contra. Y hay que tener, bueno, una mirada, por eso la necesidad de generar integralidad, ¿no? Porque si no, si no, no salimos adelante. Y por último, Esteban, ¿cómo está esa mirada un poco más unificadora del sector trabajador y trabajadora en relación a, bueno, la posibilidad de seguir generando unidad con CGT, con otros gremios? Sí. Mirá, nosotros tenemos mucho punto en común con muchos gremios y con las centrales sindicales. Fundamentalmente que lo que sabemos es que la desigualdad lo que genera todas las enfermedades sociales que genera, la violencia, genera fragmentación social, política, económica. Por lo tanto, en eso hay una mirada bastante, bastante similar de querer resolverlo. Después el cómo, uh-huh. A veces es necesita más debate, ¿no? Un proceso más largo de debate, pero estamos afinando la puntería. Bueno, no sé si se va a reunir el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil y, por supuesto, queremos ser parte de ese debate también. Para nosotros el salario social complementario ya es una institución. Y después te digo, tenemos ya 1,000,000 de inscriptos en el RENATEP, uh-huh. El registro de trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Ya hay 1,000,000 y va a haber más, por supuesto. Claro. Por lo tanto, hay que tener política para ese sector, porque ese sector es dinámico y potencia todo lo que tiene que ver con el mercado interno. Y a mí me parece que tanto el gobierno como de muchas empresas del sector privado con las que tenemos diálogo y el movimiento obrero hay una mirada mucho más auspiciosa por parte, ¿no? y de tratar de buscar puntos de unidad. En ese sentido te diría que estamos muy bien. Te agradecemos los minutos de charla, dejamos la posibilidad de hacerlo en otro momento. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego.